Ice, water frozen solid. Ice, immigration and customs enforcement. Ice, el hielo. Mi nombre es Luz Gallego, soy directora de programas comunitarios de la organización TODEC. Legal Seminar, nosotros venimos del condado de Riverside, San Bernardino, y venimos aquí a apoyar a los compañeros del condado de La Naranja, a la causa que es muy sentida entre las comunidades, especialmente en nuestras comunidades migrantes que no tienen documentos. Nosotros, gracias a Dios, allá en el condado de nosotros, Riverside, San Bernardino, hicimos una movilización muy fuerte y gracias a Dios ya tumbamos la 287G. Entonces, ahorita ya hay más contabilidad y transparencia en el con la policía, pero todavía falta mucho trabajo, pero y al igual nos unimos a la causa y venimos a apoyar aquí a los compañeros de La Naranja, porque un daño contra uno es un daño contra todos y nos hacemos presente para apoyarlos a ellos. Entonces, ¿ustedes están aquí para poder terminar la 287G? Sí, lo que hace es que para la colaboración y le da el poder a los policías que actúen como inmigración. Entonces, es lo que hace esta parte de esta póliza. Entonces es algo que está sufriendo mucho la comunidad aquí del condado de pues toda La Naranja y Santana, donde está toda la comunidad migrante que no tenemos documentos, pero al igual estamos aquí para ponerles presión y para hacer presencia. Okay. ¿Algún comunicado o mensaje que le quieras dar a nuestra comunidad? Sí, hay que seguir en la lucha, hay que seguir organizándonos. Ahorita se espera que primeramente Dios que DAPA y DACA salgan en la expansión y hay que seguir organizando nuestros documentos y para primeramente Dios muchos compañeros migrantes que no tienen documentos van a poder ser elegibles. Entonces hay que seguir organizándonos, hay que participar cívicamente, pero todo sin violencia. Fabi Jacome. Sí, Fabi, ¿sí me puedes decir dónde estamos? Estamos en Latino Health Access, en Santana. ¿Y qué me puedes contar qué es lo que está pasando en este momento? Sí, esta mañana tuvimos una acción en frente de las cortes de aquí de Santana en Civic Center. Eso fue para llamar la atención a nuestro sheriff, Sandra Hutchins, y decirle que nuestra comunidad no quiere el contrato 287G. Nosotros queremos que sacar a este del condado de Orange. Ya hemos tratado varias veces de comunicarnos con ella, decirle que nosotros no queremos este tipo de contratos o este tipo de colaboración con inmigración. Siempre somos ignorados. Entonces sabemos que todavía no se ha firmado la renovación. El 30 de junio se vuelve a renovar. Lo que es el contrato 287G es un contrato entre los alguaciles del condado de Orange, que es el Orange County Sheriff's Department, e inmigración. Y lo que eso hace es que tienen a un oficial 287G dentro de las cárceles, que aquí en Santana sería Intake Release Center. Cada vez que alguien es procesado, cada vez que alguien entra a una de las cárceles, mientras está yendo por el proceso llamado booking, hay un oficial 287G que les hace una entrevista para ver si esas personas tienen un estatus legal aquí en Estados Unidos. Si no lo tienen, les ponen como una marca para volver volverles a hacer una entrevista o para cuando ellos los saquen o cuando ya terminen sus sentencias o cite and release, lo que sea, llaman a inmigración para que los espere afuera de las cárceles para llevárselo. ¿Y este día con quién están haciendo esta acción? Hoy tenemos a toda la coalición que se llama ICE Out of California, que es ICE Fuera de California. Tienen ellos su conferencia aquí en la ciudad de Santana. Entonces ellos nos acompañaron hoy, ICE Out of OC, a esta acción. ¿Algo más que nos quieras decir o algún mensaje para nuestra comunidad? Solamente que hay que recordar que tal vez estos programas no nos están afectando ahorita. Tal vez nosotros pensamos que esto nunca nos va a pasar. Pero por experiencia personal, por experiencia de mi familia, nos puede pasar en cualquier momento, por cualquier razón. Entonces necesitamos a la comunidad que esté firme con nosotros y necesitamos que ellos también les digan, ya sea medios de redes sociales o lo que sea, que le manden un mensaje a Hutchins y a todo, a Orange County Sheriff's Department, para decirles que no queremos esto, no queremos inmigración dentro de nuestra comunidad. Muchas gracias. Eso pasa por salir a trabajar. Uno se queda aquí, otro se queda allá. Eso pasa por salir a trabajar.